ruso y eficaz. Los criminales. Clasivo y papi, digo la excelencia. Paco, Paco en la guagua. Y si toca quien me ama, cuando miro es una jevita. Yo por si tú estás muy rica. Que poncha aquí, papá, que suena. Y cuando se acaba me dirá PCP9. Ya huevo ese caliente y que se fume pele, pele, que yo voy para arriba aquí. Como que todo lo que suele, montate, que nos vamos en P9. Ya huevo esta pelota, pégate que te respete. Tú me dices a mí que yo quime pa' que suene. Yo fui poncha aquí, venga el P9. Ellos son dos nenas, yo soy un nene. Brinca, salta, aquí, venga el P9. Mira cómo me cogieron apretado en P9. Brinca, salta, aquí, venga el P9. Que yo me van a quedar. Será limpiarme la mesa. Si ese luego te refresco, papi chico.